ella tenía una vida bastante normal. Él cantaba triste en un bar. Pero un buen día ella le oyó cantar y nunca más se quisieron separar. Oblati, oblata, todo cambia, nunca se separará. Oblati, oblata, se encontraron. La vida les dio una oportunidad y ellos no la dejaron pasar. La tristeza por fin se esfumó al cantar y ahora son dos cantando en el mismo bar. Oblati, oblata, todo cambia, nunca se separará. Oblati, oblata, se encontrará. Todo cambió en aquel bar. Y juntos tienen un destino final genial. Sus problemas se acabaron ya. Fueron dos almas gemelas juntos. Ella tenía una vida bastante normal. Él cantaba triste en un bar. Pero un buen día ella le oyó cantar y nunca más se quisieron separar. Oblati, oblata, todo cambia, nunca se separará. Oblati, oblata, se encontraron, todo cambió en aquel bar. Y juntos tienen un destino final. Genial. Sus problemas se acabaron ya. Fueron dos almas gemelas juntos y la vida les dio una oportunidad y ellos no la dejaron pasar. La tristeza por fin se esfumó al cantar y ahora son dos cantando en el mismo bar. Oblati, oblata, todo cambia, nunca se separará. Oblati, oblata, se encontraron, todo cambió en aquel bar. Oblati, oblata.